Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos del 11 al 15. No ha nacido uno más grande que Juan. En verdad os digo que no ha surgido entre los nacidos de mujer uno mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Pues todos los profetas, lo mismo que la ley, hasta Juan profetizaron. Y si queréis admitirlo, él es Elías, el que iba a venir. El que tenga oídos, que oiga. Es palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! No ha nacido uno más grande que Juan. Juan el Bautista, podríamos decir que al ser el primero que bautizó, podría decirse de él que fue sacerdote y bautizó al mismo Dios. Repito, Juan el Bautista bautizó al mismo Dios, al Mesías, al Dios Hijo Salvador del mundo. Yo pienso muchas veces en Juan el Bautista, le tengo un amor infinito. No fue discípulo de Cristo ni su apóstol preferido, pero era hijo de la prima de su madre bendita, de Isabel y Zacarías. Sacerdote era Zacarías. Y Juan se fue al desierto a predicar a los que se pierden en ese desierto de sed. Yo tuve la gracia de tener una madre creyente y fiel, y un padre mejor imposible. Así que nací de la estirpe de la fe, del sello de Dios a la generación de los santos. Y Juan el Bautista y San José son dos de los santos de la historia del mundo que amo ciertamente. Muchos pensáis el por qué no firmo mis sabias palabras con mi apellido, y algunos pensáis que mi nombre, Jesús, es un seudónimo que esconde a un cura anónimo. Realmente mi nombre es Jesús, así que no temáis llamarme Padre Jesús, pero soy sacerdote, y al serlo, veréis amigos míos, al serlo, es no tener ya apellidos, porque uno es todo de Cristo. Y toda mi fama y toda mi gracia es suya. Así que solo vais a saber mi nombre, nombre bellísimo, Dios contigo, Jesús. Quedad en paz. Amén. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.